pasa nada, juntémonos. Bueno, hay que ver cómo desde nuestro lado de la comunicación social podemos generar, bien, unos conceptos, digo, para decir acá, no es un tema de ponernos en vigilantes, ¿no? Porque acá hay también dos varas. Una es la que el que tiene que salir a laburar. Y que de hecho, bueno, está pasando, ¿no? Ya desde el comienzo. Por ejemplo, el que tiene que ir a salir a cartonear, siguió cartoneando, con barbijo, con mucha responsabilidad. Digamos, yo he visto muchos trabajadores y trabajadoras cartoneras, digamos, haciendo las cosas como para, obviamente, no contagiarse, porque saben que después llevan el virus a su casa. Uh-huh. Así que me parece que por lo que hay que apuntar más es no a la reunión social, no a... A evitar lo que podemos evitar. Creo que ese es el concepto. Uh-huh. Y después lo otro, bueno, ahí está el tema de cómo se van organizando las cámaras de comerciantes como para lograr beneficios. Hoy, por ejemplo, sigue vigente el decreto que no te pueden desalojar. Obviamente que esto después hay que hacerlo cumplir. El alquiler, si se te venció el contrato, lo hemos charlado aquí, continúa al mismo precio, y si no podés pagar, podés, digamos, dejar de pagar y hasta el 30 de septiembre después renegociar la deuda hacia adelante. Todo esto está en el decreto presidencial. Lo mismo con los servicios públicos, no te los pueden cortar. Entonces, esto hace a un estado presente y medidas políticas que han sido importantes. Uh-huh. Esto como un concepto. Después, obviamente, que uno no va a vigilantear al otro. Lo que tenemos que ver es convencer, me parece. No persuadir de cuidarnos bien y saber que la pandemia continúa. De hecho, por las cifras, estamos en el peor momento. Exacto. Bueno, Manu Rivas, dicho esto, vamos con la música. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de los chanchos a China. Un proyecto que se ha conocido, que ha generado un poco de polémica. Quien no se enteró, se lo vamos a contar. También vamos a hablar de este caso del sur de la provincia de Buenos Aires, que Clarín lo pone en tapa no porque le preocupe la violencia institucional, sino porque está jugando políticamente contra el gobierno nacional y también contra, sobre todo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso pone en tapa los 3 meses de la desaparición de Facundo Castro Astudillo. Igualmente, esto es solamente un comentario. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar cuenta de qué pasó con este joven de Pedro Luro, ¿no? Un pueblo cercano a Bahía Blanca, que todo parece indicar que es un caso parecido al de tantos otros pibes, ¿no? Pienso en Luciano Arruga, que apareció el cuerpo después, bien torturado y asesinado por la policía bonaerense. Así que hoy vamos a estar hablando con su abogado. Tendremos también una compañera de SADOP, porque hay paro el lunes, un paro virtual en las escuelas privadas el día lunes, y también tendremos tranquilita y literatura. Pero vamos, bueno, todavía Todo esto arranca con la discoteca del Rivas. ¿De qué manera? Le vamos a dedicar el arranque, vamos a escuchar unos clásicos primero para terminar en unas cumbias. Lo vamos a hacer de manual el programa de viernes, porque es viernes y tu cuerpo lo sabe, Lucas. Me imagino que lo sabe. Sí. El mío seguro, un sueño, una gana de dormir un rato. Escuchá, le quiero dedicar este primer tema y vamos a dedicarle la propuesta musical de hoy a la gente que participa de la actividad siderúrgica, porque hoy es el Día de la Siderurgia Nacional. Mirá qué bueno, ¿eh? Hoy es, se conmemora un 31 de julio de 1948, moría quien es considerado el padre de la siderurgia nacional, Manuel Sabio. Claro, sí, sí. Fabricaciones militares. Fabricaciones militares, Altos Hornos Zapla. Podemos en un ratito, si querés, decir algunos datos de Sabio, pero sí, lo cierto es que le mando un saludo grande, por ejemplo, al Cacho, que labura en una metalúrgica. Muy bien. Y vamos a arrancar con uno de los pocos temas en inglés que ponemos acá en Punto de Partida, una vez por año, y tiene que ver con una banda que quizá en algún momento quedó la idea que no me gustaba, pero a mí me gusta mucho la banda Sumo, cantando Luca Prodan y haciendo un tema que es el que más me gusta, uno de los temas que canta en inglés, supongo composiciones de su paso por el Reino Unido, ¿no? El italiano que estudió con el príncipe, ¿no? De la alta sociedad italiana e inglesa, y que vino acá a recuperarse las adicciones a las drogas y cayó en donde, allá en Córdoba, imagínate, conociéndolo a Funcho, al Bocha Sokol, mamita. Estallando del océano Sumo, de esta manera arrancamos Punto de Partida. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Y 22 minutos y hacemos un resumen semanal, una semana muy interesante desde el punto de vista periodístico. Vamos a escuchar a David Choquehuanca, candidato a vicepresidente de Bolivia, que habló este lunes con nosotros. Y ahora las elecciones tenían que realizarse en 3 meses después del golpe. Luego han ido postergando, se ha fijado para el 3 de mayo. Y han utilizado la pandemia como pretexto para postergar las elecciones, para no realizar las elecciones. Se ha postergado para agosto, luego han postergado para 6 de septiembre, después de un diálogo con las organizaciones políticas que participan en las elecciones, más el Tribunal Supremo Electoral. Esta ha sido acompañada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y se sacó una ley para que se pueda realizar las elecciones el 6 de septiembre. Pero de pronto nos hemos visto sorprendidos, ¿no?, por un anuncio del Tribunal Supremo Electoral de que nuevamente quieren postergar las elecciones para el 18 de octubre. Esta semana han habido cabildos abiertos, movilizaciones, la tensión social crece y los títulos en las últimas horas, por ejemplo, estoy viendo El Mundo, que dice la policía boliviana recoge más de 3.000 cadáveres en las calles y casas desde abril en Bolivia. También, bueno, que se ha desarrollado el uso del dióxido de cloro, que, bueno, José Luis Colque, el periodista que consultamos de Cochabamba, lo reivindicó. Bueno, acá hay un tema también medicinal que lo vamos a charlar con Rashid, lo vamos a poner Manu en el temario para conversar, porque bueno, la medicina andina es muy distinta de la medicina occidental. Entonces también se habla del eucaliptus, digamos, de alguna manera, a falta de vacuna, los pueblos van recreando saberes que quizás no están comprobados. Pero convengamos es que mucho de esto se está investigando, ¿bien? Entonces, pero en Bolivia llegó al Senado, ¿no? El dióxido de cloro se plantea como un remedio al coronavirus. La verdad que es preocupante. Pero David Choquehuanca nos dejó, además de este concepto, que están queriendo postergar las elecciones. Ahora Trump se sumó al club de los que quieren postergar las elecciones y habló de el golpe de Estado. Porque, ¿qué pasó en estos días? Elon Musk, que es este gran empresario del litio, bien, de los autos eléctricos, dijo vía Twitter con una impunidad total: vamos a golpear a quien se nos cante. Y Evo Morales le contestó. Habló, de hecho, que ellos fueron parte del golpe de Estado para quedarse con el litio de Bolivia. ¿Qué dijo Choquehuanca? ¿De dónde ha venido el golpe? ¿Cómo se ha venido tejiendo el golpe? ¿No? Todos los países que poseen recursos naturales corren el riesgo de ser intervenidos por estas transnacionales. Para pensarlo aquí en la República Argentina, ¿no? ¿Qué tiene que ver la deuda externa con los recursos naturales? La dejamos picando, Manu, porque ahora pasamos a Edesur. Seguimos debatiendo qué pasa con Edesur. Y esta semana, Mario Seco, intendente de Ensenada, dialogó con Desde el Barrio. El gran problema que tenemos con Edesur, con Edelac, que no invirtieron un mango, que se la llevaron toda y nos dejaron los problemas que la gente se enoja, porque mira, a veces, fíjate vos este tema, ¿no? Que parece una pavada, pero hace 140 días que te tengo en tu casa, más o menos, y encima te corto la luz, espectacular, vos te enojás conmigo, con Dios, con todo el mundo, te terminas enojando, encima que estás cansada de estar en tu casa encerrada, yo te corto la luz, cartón lleno, ¿viste? Bueno, esto es el gran problema que tenemos los intendentes, que la gente se enoja con nosotros, porque no lo conoce el presidente de Sur, de la, no sabe ni quién son, y aparte a veces a nosotros tampoco lo conocemos, porque las vendieron tantas veces haciendo revuelo, haciendo plata, haciendo ese revuelo, que después ya ni perdemos el no sabemos ni quién es. Ellos aumentaron un 3.000%. A vos te mandaron un aumento de 3.000% a tu boletita de tu casa, ¿viste? Pero cuando vos viste la inversión que hicieron en tu barrio, ¿dónde está? No está en ningún lado. Entonces la llevaron a los países, a los paraísos fiscales, ¿no? Se mandaron toda esa joda. Entonces digo, a ver, la bronca que tenemos nosotros, a veces le decimos al gobernador, se obra en consecuencia también con los intendentes, que nos estamos comiendo un montón de puteadas que no son nuestras. Lo que tiene Seco es que habla al pan pan al vino vino, ¿viste? El chabón no se guarda nada. Y es un tipo muy respaldado en Ensenada. Esto es lo que está pasando, lo que dice Seco. Tanto Gray en Esteban Echeverría, Insaurralde en Lomas de Zamora, los cortes se reproducen, ¿bien? Edesur hasta ahora se está comprometiendo con el gobierno, porque acá intervino el propio Alberto Fernández, lo hemos contado, para que haga las obras. Veremos cómo sigue. Pasamos ahora a un dirigente sindical que ha dialogado esta semana con Punto de Partida. Hablamos de Sergio Palazzo, La Bancaria. ¿Qué dijo esto? ¿Hacia dónde va el sistema financiero argentino, que tiene que tener un rol preponderante en la recuperación de la economía argentina en la pospandemia? Está claro, vos tenés hoy tres grandes niveles de ingresos en los bancos que tienen. Por un lado, las posiciones en dólares cuando hay devaluaciones, ya sean en billete o en propiedades que cotizan en dólares, construyen grandes torres en Puerto Madero, en todos esos lugares caros. Tiene una segunda imposición que tiene que ver, un segundo nivel de ingreso que tiene que ver con los títulos, y en función de cómo fluctúa la tasa es si están en títulos o están en posición en dólares. Y tiene una tercer pata que es la banca tradicional, tomar préstamos para dar préstamos y cobrar comisiones por algunos servicios que se brindan, que es el cuarto ingreso, pero menor. Yo creo que hay que redefinir el rol del sistema financiero y ponerlo como factor preponderante a su función original, que es tomar depósitos y dar préstamos. A Bien. Partir de ahí, los otros negocios deberían ser secundarios. De alguna manera, Sergio Palazzo lo que dice es, ¿qué tienen que hacer los bancos? Funcionar como bancos. Bueno, hay que ver si esto se puede. Tiene que ver con la regulación y tiene que ver con una nueva ley de entidades financieras. Porque, no sé si te acordás, Manu, si lo preguntábamos a Palazzo, el 3 de octubre creo que fue un acto